venda usted ese torito, por Dios, señor ganadero. No venda usted ese torito que huele a menta y romero. Ay, torito botinero, con ojito de perdiz, con un derrote certero, me pusiste a morir. Y el torito que un día de mayo me miraba con ansia de muerte, y embistiendo lo mismo que un rayo que tuvo la culpa de mi buena suerte. Torerito de tabaco y de oro, no me lo mate que por compasión me ha traído la corona de ese toro, la gloria entera pa' mi corazón. ¿Qué importa que se arrancara? ¿Qué importa de mi herida? Si tengo junto a mi cara que la risa clara de la madre mía. Dile al señor presidente, por Dios torero rondeño, que ese torito valiente y a ti te queda pequeño. Ay, torito botinero, chiquitito y recortado, y aquel derrote certero te lo tengo perdonado. Y habla y dile que a los aguacines, torerito valiente de Huerva, y que a ese que está en los toriles, por Dios te lo pido que me lo devuelva. Torerito de tabaco y de oro, no me lo mate que por compasión me ha traído la corona de ese toro, la gloria entera pa' mi corazón. ¿Qué importa que se arrancara? ¿Qué importa de mi herida? Si tengo junto a mi cara que la risa clara de la madre mía.